profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Muy bienvenido usted también. Es un verdadero placer saber que a usted le interesan estos estudios. Hablaremos ahora sobre la Odisea, el fin de un ciclo. Se dice que vivimos en los días de la iglesia de la Odisea, en una cultura materialista que ha depositado su confianza en el dinero, en los productos farmacéuticos y el gobierno, en lugar de confiar en Dios. La espiritualidad verdadera se ha enfriado y es semejante a una bebida tibia, poco apetitosa, que tiene que ser rechazada con disgusto. Con esta imagen en mente, ¿cómo nos mediaríamos nosotros, que somos creyentes modernos en este mundo? ¿Qué cree usted de su propia vida cristiana? El panorama más completo y objetivo de la Iglesia del Cuerpo de Cristo se encuentra en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, en donde las siete iglesias de Asia Menor profetizan la sucesión de victorias y catástrofes que marcarían su curso futuro, desde la iglesia apostólica en adelante. Su destino dista mucho de ser el cuerpo idealizado y victorioso, visualizado a menudo en homilías y sermones. Incluso la lectura superficial de esta asombrosa profecía revela que, desde su propio principio, la edad de la iglesia estaba por experimentar muchos desvíos y dificultades. Es una, digamos, procesión de tipos que comienzan con el celo apostólico de Éfeso y terminan con el indulgente libertinaje de la Odisea, donde encontramos una congregación totalmente consumida por la devoción a la riqueza mundana, al materialismo. Sabiendo de antemano que este sería el caso de la Odisea, ¿por qué Dios permitió la existencia siquiera de una iglesia que iba a ponerse tan rápidamente, diríamos, en fila con el mundo? Sería mundanalizada en lo que parecería ser la falla del Evangelio. Bueno, basados en la suposición natural que el papel de la iglesia es propagar el Evangelio, esta es una respuesta legítima. Pero como en cada caso que la Biblia plantea una pregunta, provee la respuesta. Se encuentra en las primeras doctrinas proféticas del período apostólico. La cuidadosa enseñanza evangélica provee la respuesta obvia a esta pregunta. El cuerpo de creyentes que integran la iglesia fue destinado a ser forjado sobre el yunque del pecado, infiltración satánica y persecución externa. No es una planta de invernadero, diríamos, que solo puede crecer y prosperar bajo circunstancias perfectas. No. Más bien es perfeccionada por medio de la dificultad y el desafío. Más bien es perfeccionada por este medio, Este principio es magníficamente ilustrado por un evento en la vida del apóstol Pablo. Hablando de una experiencia personal, él dijo, «De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, 5 al 10. En esta simple declaración, el apóstol Pablo provee tal vez la mejor posible ilustración del punto de vista del Señor y de la fe práctica cristiana. Tal vez como en el caso del apóstol, la iglesia alcanza su nivel espiritual más alto cuando se encuentra bajo oposición, presión y limitación. En el proceso de satisfacción, la debilidad de la carne se convierte en la fortaleza del espíritu. De esta manera, la norma de la iglesia está diseñada en conformidad con la vida del hombre, ya que su debilidad se convierte en fortaleza. Lo que comenzó como una experiencia espiritual en la vida, Pablo más tarde fue, digamos, confirmado en la experiencia de los mártires cristianos. Demasiado numerosas para mencionar todas, porque cuánto sufrió él. ¿Quién puede olvidar las palabras proféticas de Pedro acerca de la naturaleza de la iglesia que habría de venir? En 2 Pedro 2:1 dice, «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina». Bien, las herejías que se han infiltrado en la iglesia por medio de maestros diabólicamente inteligentes son realmente demasiado numerosas para mencionarlas. Pervierten las doctrinas bíblicas de los profetas y apóstoles, transformándolas en una mezcolanza de dogmas que los ha capacitado para controlar a los crédulos y los inmaduros. Para empeorar las cosas, los asaltos doctrinales se agravaron por los ataques externos. El libro de los mártires, escrito por en el siglo, digamos, XVI, por John Fox, es un recuerdo de las persecuciones romanas, persas, y papeles con su larga lista de